porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Por algún raro destino de la vida, uno es en cada circunstancia protagonista de un tiempo y de un momento, porque el destino así lo ha querido, y lo va llevando a instancias tan distintas, tan diferentes, que finalmente, cuando transcurren los años, se empieza a dar cuenta de esas diversidades. Era el primero de un día cualquiera del calendario, pero que iba a ser significativo para los argentinos, porque era el primero de julio de 1974 al mediodía, cuando un grupo muy pequeño, 20 personas escasas, estábamos en la residencia de Olivos frente a uno de los próceres de la nación argentina que se estaba yendo y se estaba transformando en inmortal. Era un momento de angustia, de sosiego, de preocupación. Perón había muerto. Y el viva Perón surgía como un grito de batalla en cada uno de los que en silencio estábamos mirando a ese hombre con sus manos cruzadas, el uniforme de teniente general y todavía ni siquiera ninguna corona, porque recién se había dado la noticia al mundo de que el presidente en ejercicio se había ido de esta tierra. Y ese hombre, que nacía un día como hoy, cuando terminaba el siglo XIX, fue protagonista en el XX del hecho más auspicioso de todos los argentinos. Ese hecho auspicioso significó que todavía en el siglo XXI tengamos que estar comparando las cosas que nos han ocurrido con la felicidad en los tiempos que él presidió, sobre todo en los primeros años, donde la Argentina fue conmovida por una revolución social. Ayer, el candidato del Frente de Todos tuvo que hablar de hambre. En la Argentina de Perón, cuando él llegó a asumir el 4 de junio de 1946, también había hambre. Pero, además de haber hambre, había gente sin trabajo, había gente que hoy lamentablemente repetimos y multiplicamos. Es decir, un país que parecía estar absolutamente olvidado y a la deriva. Y la aparición de este hombre que construyó desde el pensamiento, porque Perón lo primero que hizo fue detenerse a pensar, pensó, planificó y cumplió lo que había planificado, arregló primero en el Consejo de Posguerra, después el plan quinquenal, primero plan quinquenal, después el segundo plan quinquenal, y en la tercera presidencia, el tercer plan quinquenal se había transformado en un plan trienal. Ese Perón, que se detuvo a pensar, transformó la Argentina. En solo 10 años, que escasamente se cumplieron en el primero y segundo mandato, la Argentina vio la construcción de 120.000 obras públicas. Y empezamos a tener los derechos sociales que no existían, el aguinaldo, las vacaciones, la posibilidad de que la mujer elija y sea elegida, que tenga la misma situación que el hombre desde el punto de vista cívico, que la Argentina se transformara en una potencia exportadora, que se fabricaran desde tornillos hasta aviones de combate, que tuviéramos la cuarta flota mercante del mundo, la quinta aerolínea del mundo de aviones, y así todo era para satisfacción de un pueblo con menor cantidad de habitantes, pero que veía que era una realización tras otra, y el presidente no se dedicaba a ir a hacer las inauguraciones porque no hubiera tenido tiempo, se dedicaba simplemente a planificar, a poner en ejecución y a que se hiciera. Y aún hoy, todos los diques del país fueron hechos en aquel tiempo. Toda la energía hidromotriz se construyó en aquella época. Por supuesto, no estaba todavía en funcionamiento la energía eólica, pero sí ya se habían empezado a vislumbrar las posibilidades de estudiar la energía solar, que hoy en el mundo es de alto consumo. Fuimos la quinta potencia nuclear de la Tierra en el desarrollo nuclear. Es decir, hoy tenemos a Imbat en Río Negro, que es un orgullo argentino. Tenemos al Balseiro en Bariloche, que es otro orgullo argentino. Pero la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene toda su historia, fue protagonista esencial del desarrollo atómico argentino y hacia el mundo. No hicimos la bomba atómica porque era una decisión política. Teníamos desarrollo atómico, pero no para el combate o la pelea, sino para el desarrollo de la salud y del crecimiento. Después de los yanquis, de los rusos, de los chinos y de los franceses, aparecimos nosotros, el quinto país en el mundo en desarrollo atómico. Y así podemos estar toda la mañana enumerando, y de hecho lo vamos a hacer en este programa especial, pero hay algo que es central. Los argentinos pudimos hacer todo eso porque tuvimos planificación y un hombre que se dedicó a que las cosas se ejecutaran como correspondía. Un día como hoy nacía el hombre que iba a ser feliz a una gran cantidad de argentinos durante mucho tiempo. Y un hombre por el cual, cosa notable, muchos argentinos estuvieron dispuestos y lo hicieron a dar la propia vida. Perón ha sido en la historia política de la nación el hombre que divide las aguas, se conocerá antes de Perón y después de Perón. Y Macri nos quiere regresar al preperonismo, y de hecho lo ha hecho con todas sus medidas que ha tomado. Y por eso cuando ayer uno tenía que darse cuenta de la realidad y que un candidato que va a volver con mayoría de votos peronistas, como el caso de Alberto Fernández, tenga que hablar de hambre, es porque ya estamos en el preperonismo, porque ya estamos en todo aquello que Perón combatió, discutió y transformó. Por eso, hoy es un día para nosotros de gran emotividad por el nacimiento de este gran argentino, que vino a cumplir el sueño de una trilogía, del Libertador San Martín, del Restaurador de las Leyes y del hombre que defendió la soberanía nacional, de Juan Manuel de Rosas, y que junto con él, San Martín, Rosas y Perón, son los artífices de la tercera posición ideológica de los argentinos que pensamos, creemos, suponemos, imaginamos que podemos salir, que tenemos futuro, porque hay materia prima esencial, que es el ser humano, y porque hay una tremenda riqueza todavía sin explotar, que es en nuestro territorio. Pero eso sí, se está minando la capacidad del argentino. Nacen chicos desnutridos, chicos que no pueden tener los alimentos básicos, jóvenes que no tienen perspectiva de vida, que el único que ven es el ejemplo de hacer dinero fácil y rápido, y entonces se dedican a otras cosas. Y así se ha ido destruyendo a la familia, célula constitutiva central para producir el gran cambio y el gran despegue. Por eso, más allá de las medidas que se puedan tomar, lo primero que hay que tratar es de recuperar al hombre argentino, y lo dijo en el 73 Perón, que había que establecer pautas para una cultura nacional que permita la recuperación del hombre argentino, y habló de cuestiones tan simples como el modelo argentino para el proyecto nacional. Tener nuestro propio modelo de vida, tener nuestra propia forma de pensar y tener nuestro propio proyecto para ser grandes, ser soberanos, ser socialmente un país que guarde esas normas y tener, por supuesto, esa justicia social que solamente se adquiere cuando hay independencia económica y cuando hay soberanía política. Tres cosas que se perdieron y tres cosas por las que hay que trabajar, hay que luchar y no hay que entregarse. Porque, ¿saben una cosa? Nació Perón en la Argentina y está prohibido entregarse. Por eso, a partir del nacimiento de Perón, cada uno de nosotros tenemos un propio compromiso: repetir hasta nuestro cansancio las cosas trascendentes de aquellos gobiernos, para que en los tiempos los jóvenes, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, sepan que la Argentina fue potencia y que estuvo sentada en el umbral de las grandes transformaciones. Nacía un día como hoy y se hizo inmortal aquel 1 de julio del 74, donde, como decíamos, por un raro privilegio que también era asumir con profundo dolor, estábamos entre las 20 personas que acompañamos los primeros minutos de su tránsito de la vida a la eternidad. Y allí nos prometimos, mientras tuviéramos nosotros vida, no olvidarnos de Perón, hablar de Perón, explicar a Perón y cumplir con la doctrina de Perón. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, cuántas cosas, ¿no?, para hoy, ¿no? Cuántas cosas van rápidamente en la cabeza de uno acumulándose en el nacimiento de Perón, pero a lo largo de la vida de Perón, ¿no? Sí, además es un hombre que ha dejado tantas cosas bien hechas en su gobierno que es imposible dejar de recordarlo, porque todos los que vinieron después no hicieron nada. Mira, él mismo decía, nosotros no fuimos tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron tan malos que vamos a volver, y así fue, ¿no? Sí, así fue. Este terror, pero es para hacerse mala sangre pensar eso, de que nadie haya podido seguir por lo menos la escuela que nos dejó el general Perón. Además que vos te encontrás con que la primer moto, el primer auto, el primer lavarropa, toda la industria en su apujanza y desarrollo, las primeras fábricas propias de Argentina, de aluminio, de acero. Es, ¿cómo puede ser que todo eso a nosotros lo hayamos rifado de la manera que lo rifamos, ¿no? Y que hemos perdido toda la industria que creó el general Perón en sus dos primeros gobiernos. Perdimos la flota mercante, perdimos la línea aérea, que era la cuarta en el mundo, toda la industria automotriz y la industria electrodoméstico, con Sianditela, por ejemplo, que hacía todo, desde un auto una motoneta, una heladera y un lavarropa. Ahora, mira, en aquella época yo recuerdo que se hacían las máquinas de producir pan, o sea, si han tenido la licencia de Westinghouse, consiguió la licencia de Westinghouse, trajo la máquina de fabricar pan en Argentina, le hizo 3-4 modificaciones y después se exportaba, con las modificaciones hechas, la propia marca hacían al mundo para fabricar pan, por ejemplo. Sí, no, lo de Ditela fue algo avanzado en la historia de la industria en la Argentina. Alámbrica era la única fábrica en el mundo de alambres que no era de Pirelli. Bueno, fuimos los primeros en el mundo en hacer caños sin costura. Sí, lo hacía Fiat, otra empresa del grupo Ditela, efectivamente. Después se metió Acevedo en el posperonismo cuando manejaba Sindar y se metió a Sindar y después, bueno, terminamos como de costumbre importando. Y bueno. Todo esto lo vamos a ir reflejando en la historia en este programa especial de hoy. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que decía Fernández ayer? Con todo gusto, fue un excelente discurso el que hizo ayer. A ver, lo escuchamos. Déjenme contarles un poco cómo es esto, cómo empezó todo esto. Siempre hablamos con Cristina, a quien debemos nosotros representar, antes que nadie, porque finalmente la política siempre es representación de intereses y muchas veces contradicción de intereses. Y a veces, algunas representan intereses que no son los intereses de los que menos tienen. Y nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros representamos a los que le están pasando mal. Los que le están pasando mal son los sectores más empobrecidos, los sectores que definitivamente hoy en día padecen hambre, los que se quedaron sin trabajo, la pequeña y mediana empresa que quiere producir y no puede, que le cuesta mucho. La gran empresa también, que tiene ganas de involucrarse en un cambio en la economía para que la economía se vuelva productiva y le cuesta mucho. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa. Una Argentina que nos integre como sociedad. Una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Porque la verdad es que hace 4 años... que hay políticas que directamente desarrollan propuestas para la mitad de los argentinos. Y así vemos como día a día hay argentinos que se quedan al margen de nuestra sociedad. Y eso es algo que me obsesiona, porque la verdad es que no quiero gobernar para algunos argentinos, quiero gobernar para todos. La verdad es que no quiero una Argentina de unos pocos, aunque esos pocos sean la mitad. Quiero una Argentina de todos los argentinos, por eso despotrico tanto con el modo en que se ha desarrollado el sistema federal argentino. Despotrico mucho con esta Argentina central y la Argentina periférica. No puede haber Argentina periférica. La Argentina es una y debe estar integrada. Porque cuando uno habla de periferias, habla de márgenes. Y no hay argentinos al margen. Argentinos somos todos. Absolutamente todos. Y esa es una obsesión que tengo, que tenemos con Cristina. Y es una idea que desde siempre vengo planteando. Resulta ser que, voy a contar un poco la historia de cómo se me ocurrió esto y por qué lo estamos haciendo ahora. Estando en España, en Madrid, un día me pidió una audiencia de Martín Caparrós y vino con un librito de él que se llama El hambre. Y me explicó lo que decía el libro y me hizo la pregunta que debía, gracias a Dios que me la hizo. ¿Por qué la Argentina, con todo el potencial de producción de alimentos que tiene, no se pone de pie para terminar con el hambre? La verdad es que el libro me lo devoré. Es un libro que a medida que uno lo lee, solo siente vergüenza, porque ve el modo en que el mundo, no solo la Argentina, el mundo, fue dividiéndose entre poderosos y débiles, y los débiles cada vez más condenados a la miseria, cada vez más olvidados, cada vez más en los márgenes. Y en un mundo que al mismo tiempo exige alimentarse bien para poder desarrollar la inteligencia, porque el conocimiento es lo que hace fuerte a las sociedades en el tiempo en el que vivimos. Terminé de leer ese libro con las palabras de Caparrós en mi cabeza y llegué obsesionado y lo agarré a Daniel. No hace falta que les diga lo que Daniel sabe de este tema, porque ha dedicado su vida a eso. Y le dije, Daniel, ¿sabés qué me parece? Que la verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Y evidentemente esto no lo arregla un plan. Esto lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre entre nosotros. Y entonces, en verdad, le dije a Daniel, preparemos ideas. ¿Qué es lo que más me alegró? Que a poco de empezar, Daniel me llamó un día y me dice, me llamó el presidente de Syngenta, que sé que está por aquí. Allí está. Y él está dispuesto a donar el 1% de su producción en esta campaña. Y lo agradezco, de corazón lo agradezco. Porque en esta campaña hacemos falta a todos. No solamente los que han dedicado su vida a ayudar a los pobres, que a la sazón, y esto es algo que debe llamarnos la atención a todos los que somos clase media, los que más se esfuerzan por los pobres son los que menos tienen. Los más solidarios son los más pobres. Cuando uno va a los merenderos, esos merenderos están en manos de gente muy pobre que se esfuerza por sus vecinos. Y entonces, cuando vi lo de Syngenta, le dije a Daniel, metámosle y saquemos cuanto antes esta propuesta, porque esta propuesta no es una propuesta de campaña. Esta es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializarla hoy. No tiene que esperar ningún resultado electoral. Está claro que si llego a ser electo, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina. Pero si no fuera así, quisiera que todos quedemos condicionados a resolver el problema del hambre en la Argentina. A partir de hoy. Porque a partir de hoy podemos empezar a resolver cosas. No la veo a Juan Grabois por acá. ¿Dónde está Juan? ¿Estás escondido, Juan? Allá está Juan. Juan me decía el otro día, Alberto, hay algo que ya dijo Daniel. Alberto, hay que resolver el problema de la ley de góndolas, porque la ley de góndolas, la verdad, excluye a muchos pequeños productores que pueden dar sus productos a mejor precio. Hay dos proyectos de ley de góndolas. ¿Por qué no los empezamos a trabajar ya? ¿Por qué tenemos que esperar al 10 de diciembre? ¿Por qué los diputados y los senadores no se ponen ya a resolver este problema que plantea Juan y que es un paso inicial para que todos podamos definir cuál es el mejor precio? Y el segundo problema que me plantea Juan, que me plantea Daniel, que me plantean todos, es el problema del precio de los alimentos. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas el pan y la leche no paren de subir y falte el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. No es posible. Entonces, el otro día cuando fui a la UIA, hablando con Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, le dije, vos me tenés que ayudar con esto. Ustedes me tienen que ayudar con esto. Ustedes tienen que ayudar con esto. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Lo que más me alegró de todo esto es ver la disposición de todos por involucrarse. Todos. Las organizaciones sociales, las universidades, los curas, por ahí lo veo al padre Pepe, que tanto hace con sus otros curas amigos, con el obispo auxiliar de Buenos Aires, lo mucho que hacen. Lo veo al presidente de Cáritas y le doy las gracias, porque Cáritas eternamente ha dedicado su esfuerzo a eso. El presidente de Syngenta y otros empresarios que también están decididos a dar esta batalla. Es una batalla que debemos dar como sociedad. No es una batalla de un presidente, de un grupo político. Es una batalla que debemos dar como sociedad. Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro. Porque además, Tenemos que entenderlo, que las sociedades más desarrolladas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento en la inteligencia. Y cuando un chico no recibe la alimentación adecuada en sus primeros años de vida, o la madre durante su embarazo empieza a condenar a su hijo a un futuro incierto. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognitiva. Y ese chico, en la sociedad del conocimiento, es un chico sin futuro. Es un chico que no sabemos de dónde se va a agarrar para prosperar. Y nosotros no podemos mirar pasivos ese desafío. Lo tenemos que asumir. En realidad, el único mensaje que quiero dejarles hoy es: olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Alguna vez, los argentinos que hemos protagonizado tantas batallas épicas a lo largo de nuestra historia, hagamos la batalla más sensata que podemos hacer, que es hacer que todos los argentinos dejen de padecer el hambre. Hagámoslo. Esto supone muchas cosas también, como bien dijo Daniela. Supone también, como me decía Victoria el otro día, la obligación que tenemos como sociedad de garantizarle agua a todos los argentinos. Agua, el primer alimento más básico que hay, agua. Que tengan agua para tomar, que tengan agua para beber. Esa todavía es una tarea que nos debemos. Poner a los colegios en sintonía con nosotros, para que los comedores escolares trabajen a la par del Estado en garantizar alimentos a los chicos que allí estudian. Yo veo cómo se ejecuta el presupuesto alimentario y es realmente patético. Pensar que hoy se le asigna a cada chico un concepto de alimento 29 pesos, es realmente patético. ¿Cómo nos puede pasar esto? Arremanguémonos. Una vez demos la batalla que moralmente nos va a hacer una gran sociedad. Una vez, olvidemos las diferencias, olvidemos lo que nos separa y pensemos cuánto nos necesitan los que la están pasando mal. ¿Cuánto nos necesitan los que padecen hambre? Una vez. Vamos a ser una gran sociedad si lo hacemos. Y como siempre digo, no quiero ser un gran presidente. Quiero ser el presidente de un gran país. Gracias a todos ustedes, gracias a todos por... Bueno, ustedes terminan de escuchar lo que, de alguna forma, es el perfil de un presidente, Diego. Sí, ¿no? Totalmente, llamando a la unidad de todos los argentinos. Sí, yo creo que ojalá siga trabajando en esta idea, que la desarrolle, que no sea simplemente electoral, que sea una cuestión concreta de gobierno, que todos entendamos esto, de todos los sectores, empresarios, trabajadores, organizaciones, y por sobre todas las cosas, aquellos que están tan encerrados en no entender que el otro argentino es un hermano, ¿no? Y me parece que la síntesis, la que puede modificar efectivamente, como él dice, y hacer una gran sociedad, es entender que sin diferencias, lo primero que tenemos que hacer es resolverle al otro hermano la situación que está viviendo, que está pasando, ¿no? Y si no se hace eso, sonamos. Sí, me parece que está en el camino correcto. Ojalá que no sea nada más que declamativo, ¿no? No, por supuesto. En la práctica, bueno, todo se puede hacer si uno quiere hacerlo. Y aparentemente, bueno, Alberto Fernández quiere hacer algo diferente. Enrique, estás en silencio. Contame qué te pareció el discurso. Sí, realmente a mí me parece que apuntó a lo fundamental, ¿no?, que está preocupando hoy a la Argentina, ¿no? El tema de resolver algo que es necesidad primordial, que es el hambre que está sufriendo la gente desposeída, que ha tenido que soportar 4 años de un gobierno realmente que lo llevó a un que ha llevado a la Argentina a un desastre muy claro y que bueno, tratará por todos los medios de recuperarse. No es fácil la tarea que tiene Alberto Fernández, el próximo presidente, pero bueno, esperemos que por lo menos ha empezado a intentar planificar algo para resolver el principal problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? Que es el hambre. Enrique, dejá la pecera, venite al micrófono, vení porque vos sos locutor, así que vení a opinar. Le estoy diciendo al operador, porque además es locutor, entonces que se acerque y hable y diga la impresión de haber escuchado a Alberto Fernández sobre esta realidad que nos maneja a todos y nos tiene a todos preocupados. ¿Qué pensás? Y además porque es un chico joven, que es la nueva camada. Además. ¿Qué pensás, Enrique? Acá estoy. ¿Qué pensás, Diego? Bien. Lo que me parece a mí es que la juventud está siendo bastardeada por este periodo de 4 años de esta gobernación. Por el simple hecho de que siento que nos están dejando de lado teniendo los mejores años para poder trabajar y así ayudar con lo que podamos a que este país progrese, para que vaya adelante, para que sea el país que solíamos ser, ¿no? Alcanzando en uno de los primeros lugares entre 1898 y 1899, que superamos por amplia mayoría de Estados Unidos y que proyectábamos en la década del 60, del 70, que proyectábamos hacer. Si bien pasamos por algo bastante trágico en el 2000-2001, algo que nos costó remontar del 2002 hasta que llegó bueno, el gobierno que votaron, yo creo que en los últimos años lo que es el pueblo trabajador que se inicia fue dejado totalmente de lado, cortándonos totalmente las opciones para poder dar una mano, como lo digo yo, dar una mano para que podamos llegar a poner el país en donde estábamos. Si bien costó muchísimo llegar a la posición de ser uno de los pocos países de tener satélite propio, de tener uno de los mejores sueldos de América Latina en cuanto a dólares se refiere, ¿no? Entonces, sentir que en 4 años se tiró todo para atrás y sentir que nuevamente hay que volver a remar con lo poco que tenemos es algo bastante triste. Y la verdad que escuchar a alguien que plantea, por lo menos desde ahora, no esperar de acá al 10 de diciembre a decir, bueno, ya que soy presidente, recién ahora me pongo a trabajar, no, sino que escuchar a un candidato decir que nos pongamos a trabajar ahora da como muchísima esperanza de volver a tener por lo menos a alguien que nos ofrezca el apoyo para poder engrandecer a esta nación, ¿no? Uno como argentino y sintiéndose patriota como me enseñó mi viejo, ¿no? De ser argentino y sentirse argentino y sentir que haciendo mucho, haciendo poco, este país se puede volver a estar en ese estatus, bueno, de por lo menos de comodidad, de saber que llegás a fin de mes teniendo el sueldo que tengas, ¿no? Diego, mandalo otra vez a la cabina que nos saca el laburo. Sí, se va a quedar laburando ahí. Es porque la oportunidad pone los codos. Sí. Bueno, en un segundo nada más, hacemos una pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y continuamos desde allí como corresponde, ¿sí? Chicos, todos los chicos jóvenes piensan como este chico. No creo que los votos van a ser mucho más de lo que creemos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El 23 de enero de 1895, José Evaristo Uriburu había asumido la presidencia de la República. El 8 de octubre de ese mismo año, nacía en el patio de una amplia casona de la calle Buenos Aires, en un pueblo conocido con el nombre de Lobos, un niño

como volvemos todos en algún día a la tierra natal. Volvemos al lugar de nacimiento, siempre con el corazón lleno de una ternura tan infantil como cuando nacimos en él. Yo no olvido jamás que el primer amigo que tuve en mi vida fue un domador de lobos que se llamaba Sixto Magallanes, a quien nosotros le llamábamos el Chino Magallanes. En la grupa de sus redomones aprendí a andar a caballo antes que a caminar. Los hombres que no se apartaron jamás de la tierra y mantuvieron en su alma el sentido de esa tierra no podrán jamás equivocar su vida. Por eso el recuerdo de Lobos lo he llevado presente en esos hombres durante toda mi vida. Como el primer aliento lo recibí en esta bendita tierra de Buenos Aires, quisiera que el postrer suspiro estuviese también dedicado a las entrañas de esta tierra generosa que nos dio nacer. Llevo a Lobos como llevamos los hombres a visitar nuestra cuna llena de recuerdos y llena de amor. Pero sí, quiero decirles a todos que llevo también en mi corazón la inmensa satisfacción de llegar a esta bendita tierra de mis padres con el corazón lleno de amor. Yo he sido de los que no han olvidado jamás que nacieron en tierra de gauchos y que deben morir como gauchos. Te cantaron los troveros en las violas olvidadas, y detrás de la majada canta tu marcha el boyero. Y si cruza en el estero al galope un domador, lleva tu nombre cual flor en el ojal de su blusa, como un recuerdo que cruza alentando al corazón. No se vieron por dioseros deambular por los caminos, porque a tu suelo argentino no lo oprimió el extranjero. Sin torcer el derrotero que dictó tu corazón, para el bien de la nación fuiste firme general, y así no ha faltado pan ni hubo en la patria dolor. Te aclamaron obreritas que en el taller consumidas por un plato de comidas trabajaban pobrecitas, y si en el portal dormita un pequeño abandonado que un corazón destrozado por la miseria arrojara, tiene el hogar que lo ampara que tú le has proporcionado. En la campaña olvidada hoy canta libre el jilguero, y en la décima el boyero loa a su patria dorada. Y si bajo en la enramada de algún rancho pobretón, hilvanando una canción se encuentra un viejo genuino, se sintió más argentino bajo el mando de Perón. Bendita sea mil veces la providencia divina que ha mandado a la Argentina un hombre de corazón, que cumplió con su honor firme en la brecha hasta el fin. Bendito sea el paladín de esta gloriosa nación, el general Juan Perón, émulo de San Martín. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bien, recordemos que estamos en un programa especial, bueno, recordando un nuevo aniversario del natalicio del tres veces presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón. Por hoy en nuestro programa, se tienen que comunicar vía WhatsApp a este teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Seguimos escuchando.

nuestro general, tiempo del amor, la fe y la paz, muchachos al fin podemos gritar, que viva Perón, nuestro general, volvió, ya volvió, nos vino a salvar, el pueblo triunfó, pues supo esperar, queremos vivir en clima de paz, la patria y Perón se quieren jugar. Compañeros, seamos optimistas, avancemos sin mirar atrás, triunfaremos, somos peronistas, que viva nuestro general. Compañeros, seamos optimistas, avancemos sin mirar atrás, triunfaremos, somos peronistas, que viva nuestro general. Volvió, ya volvió. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Alarmante endeudamiento de los argentinos en el uso de las tarjetas de crédito. La crítica situación del país logró que un 49% se encuentre bastante frustrado porque no puede concretar proyectos que requieren de dinero. Un 77% de la clase media está endeudada, un 58% tiene deudas con la tarjeta de crédito y el dato más alarmante es que un 37% de los argentinos paga solo el mínimo y agrega que es para quedarse tranquilo. Nora D'Alessio, presidente de D'Alessio Irol, quien realizó este estudio, señala que no pagar el total de la deuda de la tarjeta es la puerta para el espiral del endeudamiento. Los encuestados confiesan que toman préstamos, o sea que se endeudan más para poder cancelar la tarjeta. El 12% está endeudado en tarjetas no bancarias, un 31% en préstamos bancarios, un 8% le debe a una concesionaria de autos o terminal, un 7% de cadena de comercio, un 6% a otras entidades financieras y otro 6% tiene deudas con el supermercado. Las cuotas de la tarjeta de crédito son el principal rubro de sus deudas. Solo 4 de cada 10 argentinos que están endeudados pagando cuotas destinan menos del 20% a esas deudas. Un 38% destina el 40% de sus ingresos familiares a pagar deudas y la mitad espera poder saldar sus deudas antes de un año. Pero la otra mitad asegura que necesitará por lo menos 3 años más para cumplir el sueño de no tener deudas. El año pasado, el 47% estaba conforme con los préstamos que había pedido. Hoy la misma valoración bajó a la mitad. Apenas el 24% no reniega de haber pedido el préstamo. Los 3 aspectos principales que tienen en cuenta a la hora de tomar un crédito para un auto o vivienda es el nivel de inflación, un 42%, y el monto final con intereses 35% y poder pagar la cuota un 32%. La mala política económica del gobierno y los bajos salarios han dejado 15 millones de pobres en la Argentina y a la clase media endeudada con los bancos a través de las tarjetas de crédito para pagar sus deudas y endeudándose con altos intereses

nacionalizado británico, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984, otorgado por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. Se crió en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia judía ucraniana, hijo de Lázaro Milstein, quien había llegado a la Argentina a los 14 años. Lázaro se casó con Máxima Babniarsky, maestra, y se radicaron en la provincia de Buenos Aires, y allí nacerían sus tres hijos. César era el segundo de tres hermanos, Oscar era el mayor y Ernesto el más pequeño. César siempre fue un chico travieso, un poquito rebelde y muy inteligente. No era demasiado estudioso, pero le iba bien en el colegio. Decía que se sintió muy influenciado a partir de la lectura del libro Los cazadores de microbios de Paul de Kruijf. De allí se recopilaban biografías de biólogos como Luis Pasteur o Roberto Koch. Cursó la escuela primaria en la escuela número 3 de Bahía Blanca, la secundaria en el Colegio Nacional número 13 de Bahía Blanca, y luego vino a la capital para estudiar en la universidad. Se graduó en licenciado en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y a los 25 años de edad y 4 más tarde, en 1956, recibió su doctorado en química y un premio especial por parte de la Sociedad Química Argentina. Obtuvo su primer doctorado como químico por su tesis sobre enzimas y militó en su juventud en el movimiento anarquista. Fue becado por la Universidad de Cambridge y consiguió su segundo doctorado en 1960 y trabajó junto al bioquímico molecular Friedrich Sanger. Regresó a la Argentina en el 61 para hacerse cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero solo estuvo un año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar del 62. Estando en Cambridge, a los 36 años fue parte del Laboratorio de Biología Molecular y trabajó en el estudio de las inmunoglobulinas, adelantando el entendimiento acerca del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos. Junto a Kolher, desarrolló una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química que denominaron anticuerpos monoclonales. En 1983, Milstein fue nombrado director y jefe de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos en la Universidad de Cambridge, y por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Esto lo hubiera hecho enormemente rico, pero Milstein no registró ninguna patente por su laureado descubrimiento porque pensaba que era propiedad intelectual de la humanidad y como tal lo legó. De acuerdo a sus convicciones literarias, libertarias, su trabajo carecía de interés económico y solo poesía e interés científico. El doctor César Milstein, un químico argentino reconocido en el mundo, su sobrina nieta Ana Fraile, quien posteriormente sería la directora de la película sobre su vida, eligió el cuento de Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos, que inspiraría también el nombre de la película. El doctor César Milstein, Premio Nobel Argentino en Bioquímica, un inmortal por derecho propio. Le recordamos a nuestra habitual audiencia que estamos en Derrencis ayer y hoy por AM650 Radio Belgrano, en un programa especial recordando el natalicio del tres veces presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón. Aquellos que quieran comunicarse por el día de hoy tienen que hacerlo a este teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, y en este 8 de octubre, día del natalicio del general Perón, nos comunicamos con Amadeo Yenta, que es uno de los dirigentes de todos los tiempos del peronismo, y que nos tocó un momento histórico, porque el 1 de julio del 74, Yenta y quien habla, estábamos en Olivos con un grupo muy reducido de personas en el momento de la inmortalidad de Perón, que nacía un día como hoy. Y qué mejor que preguntarle a Yenta qué ha sido Perón en la vida del movimiento obrero, qué ha sido Perón en la vida de él, qué ha sido Perón en la vida de los argentinos. ¿Cómo te va, Amadeo? Buen día. ¿Cómo te va, Renzi? Ya, vos sabés lo que fue para nosotros el general, no solo en su vida, nosotros lo hemos vivido como el más, el único, y hoy lo estamos viviendo inmortalmente. La verdad que, vos sabés que a nosotros nos tocó estar junto al general en su vivencia, y nos tocó también ese día fatídico donde dejó de existir, estábamos juntos en Olivos. Lamentablemente ese día estábamos ahí y lo vivimos y lo lloramos juntos porque no podíamos creer que nos quedáramos sin él. Fíjate vos que en varias universidades europeas, en Estados Unidos incluso, hay cátedras y estudios sobre el caso del peronismo, y en Argentina todavía eso está lejano. Estamos viviendo un momento muy difícil porque se ha querido regresar el país al preperonismo, el país agrícola, ganadero, y ahora se le ha agregado minero. Y cuando se habla cada rato de los 70 años, resulta que es cierto, se ha vuelto el país 70 años para atrás, pero no 70 años para atrás, para la desgracia, como ellos imaginan en el arranque y nacimiento del peronismo, sino 70 años para atrás, antes, en el preperonismo, donde no existían los derechos sindicales, donde no estaba el aguinaldo, donde no estaba la posibilidad de las vacaciones, donde no estaba la justicia social, no existía ni siquiera en el pensamiento. Vos que sos un dirigente gremial de muchos años, que te ha tocado tiempos muy difíciles de la resistencia, de los momentos más felices y de los momentos menos felices, ¿qué balance haces de este tiempo que estamos viviendo? Mirá, cuando yo oigo que hablan de 70 años para atrás, quieren hablar denigrando al momento en que el general nos dio la posibilidad de vivir una patria única y soberana, en el sentido de que nos dio todas las garantías para que pudiera el trabajador tener realmente las conquistas que se merecía el trabajador, porque hasta ese momento el trabajador era un esclavo que realmente no podía pretender más de lo que hacía y de la voluntad que podía tener. En ese momento el trabajador estaba carente de todo sentido, a su voluntad, a su sacrificio, a su trabajo, y el general nos dio todo. Por eso es que nosotros que hemos sobrepasado incluso la lucha por el regreso del general después del 55, en la época de la resistencia, podemos decir de que esos momentos que hemos vivido son interminables y son lo que no podemos olvidar jamás. Podemos olvidarnos de algún nombre, pero de la vivencia, de la lucha que nos dio la posibilidad de luchar por el trabajador en general, no la viviremos nunca más. Estamos hablando con Amadeo Yenta en este día del natalicio del general Perón, porque nos tocó, y por eso lo buscamos, nos tocó, por ese accidente del destino de cada quien, estar presente en Olivos aquel 1 de julio del 74. Lo irrecuperable es lo físico, lo permanente es lo ideológico, lo espiritual, porque tanto él como Eva Perón permanecen vivos en el pueblo argentino. Dentro de 19 días se va a votar, este 27 de octubre, y el pueblo tendrá que buscar otra vez un destino para cambiar esta realidad. ¿Sos optimista? Mira, los peronistas siempre somos optimistas, pero estamos esperanzados en que realmente aquellos que se dicen que pueden ser un gobierno peronista, que puede ser un gobierno como nos legó Perón, tendrá que demostrarlo. Tenemos muchos años y hemos pasado por muchos gobiernos y hemos vivido muchos políticos, muchos que dicen que son peronistas y que han luchado por las ideas del general, pero muy poco lo han demostrado. Hasta ahora, como un hombre ya grande, queriendo estar más allá del bien y del mal, como un dirigente de los trabajadores municipales que hemos sido y que hemos vivido y que hemos luchado al lado de las conquistas de los trabajadores, estamos esperanzados. Esperemos que la conciencia lleve a aquellos dirigentes, a los dirigentes políticos, a hacer las cosas como es debido. Han hecho muchas cosas en el mundo, han hecho muchas cosas en el país, las distintas turnos históricos. Difícilmente pase en alguna otra parte lo que pasa aquí, que ya no están físicamente, pero el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Es real. El pueblo no se olvida del general, no se olvida de Eva y no se olvida de los momentos que tuvieron su felicidad en el trabajo, en la conquista de lo que ellos realmente el trabajador pretendía y ganaba para no solo para su sustento, sino para tener un mejor vivir. Esta es la realidad que no la podrán borrar jamás. Amadeo Nolasco Yenta, gracias por atendernos en este día del natalicio de Perón. Es un gusto estar con vos y siempre, no solo físicamente, que estemos como siempre lo hemos estado, ¿viste? No solo pensando como peronistas, sino también juntos en la vivencia y en las ideas que no tenemos que dejar de lado. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella, en tu campo abre una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. De justicia descubre y con su marcha se cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, Fernando siente, con Evita Duarte se acabó su mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas entran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Tu noche se ha vuelto día, hay hogar sin alegría y en tu cielo brilla el sol. Descamisado entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos. ¡Viva nuestro coronel! Tienes aguinaldo y jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas entran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos. Perón. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, Víctor de Fiorito habla. Yo la vez que lo vi a Perón así frente a frente fue cuando quiso renunciar, que yo trabajaba en la metalúrgica en Capital. El delegado paró la fábrica, subimos a mí y nos fuimos a toda Plaza de Mayo. Y ahí lo vi al general ahí en el balcón, frente a frente. La verdad que eso no me olvido nunca. Una peronista que soy, ¿no? No. Gracias Miguel, un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y el compañero Rodolfo Ciamarella, músico y compositor en el recuerdo. Conocido simplemente, no por su nombre completo, que era Rodolfo Aníbal Ciamarella, sino como Rodolfo Ciamarella, nació en Buenos Aires el mismo día que el general, en distinto año, el 8 de octubre de 1902. Falleció el 24 de junio del 73, pianista, compositor y autor. Entre sus obras se encuentran, entre otras, No te engañes, corazón, un tango que supuso su estreno como compositor en 1926, Besos brujos, Vieja recoba, Che Bartolo, Dos en uno, Qué fácil es decir, Hacelo por la vieja, Llévatelo todo, Pura sangre, De igual igual, y El himno de las Américas. También colaboró en varias películas argentinas con sus creaciones, y por sus ideas cercanas al peronismo, compuso La marcha peronista y fue obligado al exilio en México tras el derrocamiento de la presidencia de Juan Domingo Perón en el 55 y luego partió a España en el 62. En este último país continuó su carrera como compositor e intérprete de piano y tras su fallecimiento su obra sigue difundiéndose y sus principales éxitos forman parte del repertorio de muchas orquestas. Es también conocido por haber compuesto jingles comerciales que sonaban en todas las radios argentinas. El querido Rodolfo Ciamarella, músico y compositor de nuestra música ciudadana y leal compañero peronista, en el recuerdo en el día de su natalicio. Y lo escuchamos con su orquesta haciendo el que dicen que fue su primer tema, No te engañes, corazón, con las voces de Antonio Tuero y Agustín Irusta. No te dejes engañar, corazón, por tu querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que es mujer que al nacer te le engaño y son sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes, corazón. Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo, lárgala y te convendrá. ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo al di de la mujer? No creas cómo vos ha de quererte si juró que hasta la muerte solo mí había de ser. No te dejes engañar, corazón, por tu querer, por tu mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Te ha de llorar, con gran dolor se ha de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas que es la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho que hace que yo te hable así. Piensa que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Augusto de Chingolo. Bueno, el general Perón realizó lo que hoy en día son consignas del Partido Obrero, porque el Partido Obrero ahora reivindica la nacionalización de la banca, el comercio exterior. Todo eso lo realizó el peronismo. Sin embargo, los del Partido Obrero votan en contra del movimiento nacional, en contra de la caravana popular. Porque uno puede no ser pejotista, pero peronista, como decía el general, somos todos. Porque fue el gran realizador y el gran predicador. Y en ese ejemplo, en ese conocimiento, debemos perseverar hasta la victoria definitiva contra los vendepatria. Bien, en cuanto a la actualidad deportiva, recordamos que estamos en De Rensis ayer y hoy por AM650 Radio Belgrano, programa especial, celebrando un nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón. Decía que en deporte se vivió una jornada muy especial para el básquetbol de San Lorenzo. Ayer volvió a jugar, como había ocurrido hace un par de temporadas atrás, en la NBA, y frente a los Cleveland Cavaliers, el equipo argentino perdió 120-89, pero tuvo la posibilidad de estar frente a una de las franquicias más importantes que tiene el básquetbol de élite en el mundo. El mejor del equipo argentino, el goleador del equipo argentino, fue Batista, con 20 puntos, que fue el que tuvo la mejor actuación junto a Piñero con 16. Bueno, derrota entonces del equipo argentino en básquetbol frente a los Cavaliers de la NBA, 120-89. Y también hay que recordar que en el día de mañana, a la 1:45 hora de nuestro país, los Pumas se juegan la posibilidad de clasificar para el próximo Mundial, que se va a disputar en Francia en 2023. Para eso tendrán que ganarle los Estados Unidos. Para dicho partido, Mario Ledesma dispuso el siguiente equipo: Nahuel Tetás Chaparro, Julián Montoya, Santiago Medrano, Guido Petti, Matías Alemano, Pablo Matera el capitán, Juan Manuel Eguizamón, Rodrigo Bruni, Felipe Escurra, Nicolás Sánchez, Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Juan Cruz Malía, Bautista Delgui y Joaquín Turculec, dirigidos técnicamente entonces por Mario Ledesma. El partido se va a jugar en el Kumagaya Rugby, allí en Japón, y allí Argentina deberá ganar para intentar clasificar para el próximo Mundial. Seguimos entonces en De Rensis ayer y hoy, seguimos celebrando un nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón. Tres veces presidente de los argentinos, creador del movimiento peronista, el mayor partido de masas del mundo occidental, luchó incesantemente por mejorar el destino de los desposeídos y establecer la justicia social, alterando la base productiva agraria y dependiente del país y promoviendo su acelerada industrialización. Creador de los instrumentos básicos de un Estado industrialista, Perón, en solo 9 años de gobierno, nacionalizó la empresa petrolífera YPF, la red de ferrocarriles, el comercio exterior y los depósitos bancarios. Además, creó agua y energía eléctrica, gas del Estado, aerolíneas argentinas, líneas marítimas del Estado, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Centro Atómico Bariloche, haciendo particular hincapié en el desarrollo tecnológico como factor clave de la independencia económica. También creó el CONICET y la Universidad Obrera, estableciendo la gratuidad de toda la enseñanza pública. Construyó una inusitada cantidad de escuelas y llevó a cabo una auténtica revolución sanitaria. Además, a instancias de su esposa, Eva Perón, se consiguió sancionar el voto femenino, con lo que nuestro sistema electoral fue por primera vez realmente universal. Asimismo, puso en marcha y en efectiva ejecución una formidable legislación social y laboral, dentro de la que cabe mencionar el Estatuto del Peón, los derechos del trabajador y de la ancianidad, los convenios colectivos de trabajo y la Ley de Previsión Social, entre otras trascendentes normativas. Pero tal vez el mayor aporte de su obra fue la Constitución de 1949, la primera en concebir al ser humano no sólo como un poseedor de derechos individuales, sino fundamentalmente como acreedor de derechos sociales cuya satisfacción debe garantizar ineludiblemente el Estado. Las transformaciones producidas en tan solo 9 años de gobierno fueron tan significativas y de tal magnitud que, mientras fue principal obsesión de todos los gobiernos posteriores a 1955 anularlas y volver atrás, al mismo tiempo garantizaron, a pesar de las persecuciones y las campañas de silenciamiento y difamación, la vigencia tanto del movimiento peronista como de su líder, quien pudo regresar al país recién tras 17 años de exilio. La proscripción que pesaba sobre Perón se prolongó un año más, y fue recién en 1973 que en las elecciones convocadas tras la renuncia a la primera magistratura de su delegado, Héctor Cámpora, que se pudo presentar a elecciones presidenciales en las que se impuso con más del 60% de los votos. Lamentablemente para el país, su salud estaba seriamente deteriorada y su edad era muy avanzada, por lo que pudo gobernar apenas unos meses. El país igualitario, justo, pujante e industrialista que creó, solo pudo ser destruido tras 45 años de dictaduras, masacres, asesinatos, gobiernos débiles y también gracias a la defección de hombres de su propio partido. Pero en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hugo del Carril Hijo es un excelente cantor, continuador de la tradición familiar y leal compañero peronista. Huguito reivindica constantemente la memoria de su padre. Ha logrado su propio lugar en la música ciudadana por sus propios méritos y mantiene con dignidad la memoria de su padre, un ídolo del pueblo y del movimiento peronista. Hugo Miguel Fontana, su nombre completo, hijo del célebre actor y cantante, director de cine y productor Hugo del Carril, que en 1949 grabó la marcha partidaria a los muchachos peronistas a pedido del general Perón y la convirtió en el eterno himno del partido, ha expresado que no voy a dejar que usen la marcha con la voz de papá quienes nada tengan que ver con el peronismo. El hijo del célebre artista Hugo del Carril, que hizo una película sobre la vida de Gardel, comparte sus impresiones sobre la herencia paterna. Contaba Hugo Hijo que él decía a su padre: el artista es la voz de aquellos que no tienen voz. Jamás podría comparar a mi papá con algún cantante. Para todos los hijos, lo que el padre hace es lo mejor que hay, y soy un hijo muy orgulloso de mi padre, que además protagonizó a Carlos Gardel en la película de Manuel Romero, en una interpretación que más que la vida de Gardel es una novela. Pero la mamá de Carlos estaba muy enojada con papá cuando le decía que nada tenía que ver con la vida de Carlos, y hubo que convencerla de que solo era una novela y que a él le tocó protagonizarla, y después fueron grandes amigos. Fallecido Carlos Gardel, la gente buscaba al sucesor del ídolo, y Romero tiene la virtud de encontrar a mi padre, que en ese momento hacía radio. Lo convoca y lo hace tratar de engordar por lo menos 10 kilos porque era muy delgado. Papá comía mate cocido y pan, así podía dar buena imagen. Así otro uno se da cuenta de que mi padre tenía una delgadez bastante importante. A mí me inculcó la música porque hacía 35 años que él era famoso, y cuando nací, mi padre ya había pasado años en la cárcel por haber grabado la marcha peronista, y después vino el exilio en el 72. Los artistas debemos pronunciarnos políticamente, creo que es correcto. Lo que estoy en desacuerdo es con el fanatismo en cualquier medida. Cuando volvíamos de México en el año 73, donde el general Perón le pide a papá que se haga cargo del Instituto del Cine, y antes de morir el general, mi padre renuncia y le pide que lo nombre a Mario Soffici. En nuestro caso hubo amenaza de secuestro, de bomba, pero nunca tocaron a mi padre ni a nosotros. Estábamos muy vigilados, pero nada ocurrió. Amenazas por todos lados. Empezó antes del 55, cuando mi padre vivía en la calle Doblás, el departamento frente al Parque Rivadavia, donde le dinamitan uno de sus autos. Todo esto antes de que mi padre vaya preso. El motivo era la militancia peronista. Muy poco era lo que llegaba a entender, porque yo era muy chico y jugaba con los autitos que venían en los chupetines. Recuerdo que estando viviendo en la Ciudad de México, llegan dos personas muy bien vestidas y después empiezan a escuchar los gritos de mi padre, que tenía una pistola atrás en la cintura. Venían de Estados Unidos, de la industria cinematográfica, para que mi padre no vaya a cambiar absolutamente nada de las leyes de cinematografía en la Argentina. Vinieron a ofrecerle dos maletines repletos de dinero y a querer sobornarlo, y papá los corrió con una pistola en la cintura. Hugo del Carril hijo se hizo presente ante la justicia adjuntando una nota de la Asociación Argentina de Intérpretes en la que se le reconoce el derecho junto a sus hermanas por la interpretación de la marcha grabada por su padre. Hugo del Carril fue el hombre que le puso el alma a un movimiento. Nunca nadie cantó como él ni lo hará la marcha peronista. Hugo del Carril lo hizo y también preso por peronista en la vieja penitenciaria de la calle Las Heras, seguía cantando la marcha. Lo apalearon, pero seguía cantando y además le dio identidad a esa música facilonga, pegadiza, de versos sencillos y por eso es una música inolvidable. Hugo del Carril murió el 13 de agosto de 1989. Su casa natal de Flores fue demolida. Una plazoleta escuálida lleva su nombre. No merece tanto amargo olvido. Fue un hombre digno y de coraje. Gracias, Huguito, por mantener con tanto valor viva la memoria de tu padre y por ser un digno representante de nuestra música ciudadana y un leal compañero. Huguito del Carril nos canta Melodía de Arrabal como lo hacía su padre. Barrio vertigado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuense que resonga en la cortada pitonga, mientras que una pebeta linda como una flor entera o que te pago la quieta lo de un faro. Puede cantar, ¿eh? Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta y un gorrión sentimental. Vuelvo, en todo el barrio parejo me lo diga mi alma. Quiero, barrio, nace al evocarte, se me pienta un pequeñón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de cabras y cantores, de bronca y entrevero, de todo mis amores. En tus poros con mi acero son graves nombres que quiero. Rosa, la milonguita era novia parva, la felicita, la falta rita medio su amor. Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ruego, todo el barrio palevo, melodía de alma. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un tejerimón. El rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Bien, también la solución de, diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad,

entre los años 1816 y 1820, que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Sur, primer nombre oficial del Estado soberano llamado la República Argentina, y respecto a España y a cualquier otro poder extranjero. El 9 de julio de 1816 es la provincia de menor superficie de la Argentina y la de mayor densidad de población de todo el país. Tucumán fue sede de los festejos del Bicentenario por los 200 años de la declaración de la independencia argentina. Muy feliz aniversario, querida provincia de Tucumán. Les recordamos que estamos en AM650, Radio Belgrano, con el habitual envío de 6 a 9 de Renzis Ayer y Hoy, en un programa muy especial, recordando el natalicio, el nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón. Y en nuestro envío, en nuestro programa, continuamos de la siguiente manera. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Recordamos que continuar con nuestro programa, que ya están programadas las dos próximas fechas de la Superliga. La décima se va a jugar el próximo sábado 19 de octubre con los encuentros que de 13:15 van a jugar Banfield, Atlético Tucumán y Patronato en Paraná con Newell's, a las 15:30 Colón Godoy Cruz de Mendoza, 17:45 Boca Racing y a las 20 Arsenal River. El domingo 20 juegan a las 11 de la mañana Talleres de Córdoba Lanús, 13:15 Gimnasia Unión y Aldo Civi Defensa y Justicia, 15:30 Huracán San Lorenzo y 17:45 Central frente a Vélez. El lunes 21 van a completar la fecha a las 19 Central Córdoba en Santiago del Estero con Estudiantes de La Plata y 21:10 Independiente Argentino Juniors. En tanto, la undécima fecha se va a jugar posterior al día de las elecciones, el 27 de octubre, es decir, el martes 29, juegan a las 15 en Newell's Old Boys Gimnasia y Grima La Plata, a las 17 en Mendoza Godoy Cruz Aldo Civi de Mar del Plata, 19:10 Estudiantes Rosario Central y Atlético Tucumán Patronato y 21:20 River con Colón de Santa Fe. El miércoles 30 juegan a las 17 San Lorenzo Defensa y Justicia, 19:10 Unión Independiente y 21:10 Racing Banfield. Y el jueves 31 a las 15 van a jugar Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 17 Argentinos Juniors Talleres de Córdoba, a las 19:10 Vélez Huracán y a las 21:20 Lanús con Boca. Ahora sí, continuamos en un instante nada más con más programa especial de Renzis Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Diego, continuamos entonces con nuestro programa, con algún recuerdo más que tengas en tu vasto programa que nos traes habitualmente a nuestro envío. Bueno, este no es precisamente un recuerdo, sino es una actualidad, ya que el querido Cacho Castaña está internado y su situación en estos momentos es sumamente complicada. Y los médicos todavía no han dado el parte de hoy explicando cómo está su situación clínica. Está internado en la clínica habitual en la que lo internan constantemente y su situación está agravada por el EPOC, que le provoca grandes complicaciones a su salud. Cachito estaba internado en una clínica de rehabilitación y no paramos de tener sustos. Estaba internado de urgencia en la clínica del Sanatorio Los Arcos por una complicación de salud. ya que hace varios años que tiene una severa enfermedad por pulmonar obstructora crónica, el EPOC, que le ha generado varias internaciones. Familiares y amigos están preocupados por la salud del cantante y se acercaron a la clínica para acompañarlo en este difícil momento. Entre ellos fueron Guillermo Coppola y Matías Ale. Desde el 19 de septiembre, Cacho estaba internado en el Remeo Center Pilar, un centro de rehabilitación que se especializa en pacientes con problemas respiratorios, hasta que lo tuvieron que internar de urgencia el viernes pasado. En el mes de agosto, el autor de Café La Humedad había sido ingresado a Los Arcos con una neumonía que obligó a sus médicos a mantenerlo varios días con respirador artificial. Su recuperación en aquel momento fue exitosa, pero sin embargo en las redes lo mataron a Cacho Castaña, y aunque nunca queda claro el origen de esas falsas informaciones, lo cierto es que el rumor se viralizó en pocos minutos y creció tanto que obligó a los propios protagonistas a salir a desmentirlo. Su jefa de prensa y amiga Leticia Gurdín subió en su cuenta de Twitter un pedido contundente: aflojen con boludeces, aflojen con la salud de la gente, aflojen. Cacho Castaña está bien, en su casa tiene una lumbalgia y por eso debe guardar reposo. Aflojen, vayan a vivir la vida. Y en esa oportunidad, Cachito Castaña se burló de los rumores de su muerte y eligió el programa de su amigo González Ogro para contar al mundo con mucho humor que seguía vivo. «¿Qué poderes que tenés, negro?», dijo. «Menos mal que me resucitaste. Estaba desnudo arriba del mármol de la morgue, cagado de frío. Cuando me muera, no me van a dar bola y me van a dejar cagado de frío en la morgue», se burló Cachito Castaña. En estos momentos, la situación de Cacho es bastante complicada. Te escucho, Miguel. Sí, digo, que esto que está diciendo Diego tiene que ver con un momento muy especial de la vida de este muchacho, pero además nosotros tenemos cosas tan trascendentes que han pasado en la vida de Cacho Castaña, que cada una de las cosas que uno puede estar aportando, puede estar diciendo, no tiene nada que ver con lo que hay que esperar, porque va trasladándose cada vez que lo internan en una complicación mayor, ¿no? Sí, porque ahora está en terapia intensiva con problemas renales, además del EPOC, y con respiración artificial otra vez. Sí, bueno, estábamos tratando de escuchar un audio que aparentemente tiene problemas, pero más allá de esto, y queremos buscar la forma o la manera de que nuestros oyentes puedan participar. Si nos quedan WhatsApp, estamos a un WhatsApp, y si no, abrimos los teléfonos para que la gente opine. Vamos con los oyentes, Miguel. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ¿tenemos ahí en la línea? Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, pongámonos de acuerdo en algo. Si hay WhatsApp, ponelos al aire. Si no hay WhatsApp, ponemos los teléfonos, si es que podemos. Y si no, vamos a seguir con el audio que tengas. Pero en realidad lo que está ocurriendo en este programa tan especial son inconvenientes que uno tiene siempre que salir a resolverlos, poniendo primero el principio lógico de que el oyente que está del otro lado tiene que recibir el mensaje más completo. Y ustedes saben que la información sobre lo que está pasando en la actualidad, nosotros hoy la postergamos justamente para meternos un poco en la referencia histórica. Porque Perón es la historia, porque Perón pertenece a un tiempo que incluso hoy sus seguidores modifican el acto electoral. Y porque, por otro lado, como decíamos hoy temprano cuando poníamos a Alberto Fernández, teníamos la perspectiva, la posibilidad de tener que hablar de cosas total y absolutamente superadas durante la primera administración del gobierno peronista. Volvemos a hablar del hambre, volvemos a hablar de cosas puntuales, de cosas que tienen que ver con lo tan reciente en nuestra sociedad que no se puede terminar de entender. Es decir, que la Argentina, que está en condiciones de producir no para 400 millones, como se dice habitualmente, sino para 800 millones de habitantes, porque eso de producir alimentos para 400 millones es sin esforzarnos muchos, o sea, es simplemente con mantener un ritmo tal cual hoy tiene la Argentina en prosperidad de crecimiento y de las cosas que se portan. Imagínense ustedes trabajando con intensidad, organizando de verdad una exportación como corresponde, para lo cual hay que desarrollar también toda la otra parte. Tenemos que tener una infraestructura de puertos, tenemos que tener barcos, tenemos que tener un montón de cosas que simultáneamente, todas juntas, hay que hacerla en el mismo tiempo. Pero ayer decía Alberto Fernández que si es electo presidente, él se va a poner al frente de esta campaña contra el hambre, y que si no lo era, quería que fuera una motivación de todos. Bueno, es que parecería ser que nos han endurecido de tal forma que no nos importe el sufrimiento de un hermano, del que está al lado, del que pasamos por la calle y lo esquivamos porque está en situación de calle, y entonces nos vamos, hacemos dos pasos para un lado y dos pasos para el otro, y esquivamos esa persona que es un ser humano de carne y hueso como nosotros, que está tirado en la calle, durmiendo, con sus problemas, con sus cosas, que nosotros decimos de pronto, bueno, es un problema de él, y lo evitamos. Es decir, esta falta de sensibilidad social que se viene dando no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, ha hecho que el Papa pidiera el otro día que se entienda a los pobres, que se crea en los necesitados, que se proteja a los migrantes. Es decir, que ese mundo de sufrimiento, que es un mundo paralelo al otro mundo, al que aparentemente es feliz, al que aparentemente se desarrolla, bueno, tiene mucho significado. Y si nosotros no entendemos que en la Argentina se está destrozando no solamente el futuro, sino el propio presente, porque aquel que le va bien no va a poder salir a la calle, como está pasando hoy mismo por la inseguridad, por aquellos otros que buscan de cualquier forma hacerse de un dinero. Es un momento bisagra, Diego, este que se está viviendo en la Argentina. Yo no sé si se termina de entender por toda la sociedad, ¿no? Supongo que sí, que la gente está muy apretada en todo, porque vos fijate que decíamos al principio del programa que la mayoría de los argentinos, el 77%, está endeudado con las tarjetas de crédito. Sí. Quiere decir que la gente de clase media tampoco llega a fin de mes y están utilizando las tarjetas de crédito, contrayendo deuda y pagando el mínimo de las tarjetas a algunos, y otros endeudándose con un préstamo pidiéndolo a la tarjeta de crédito. Por lo tanto, creo que lo tienen que entender la situación del país, porque lo están sufriendo en carne propia. Sí, además cuando uno se mete por la búsqueda de esto, a tratar de averiguar de qué se trata, qué pasa, dónde está, y bueno, la gente que creyó, porque también es eso, digo, la gente que creyó y que se endeudó con un dólar totalmente distinto al de hoy, ¿no? Sí, los que se metieron en los créditos UVA, en los autos, y de golpe se encontraron que los intereses los están matando. Claro, y a esa gente le tiene que llegar un mensaje de reacción, le tiene que llegar una forma y una manera de entender que no es que nosotros digamos que Fernández la panacea. Estamos diciendo que lo primero que hay que hacer es que el más votado es el único que puede terminar con el que está. Entonces, primero hay que terminar con el que está. Y después hay que ayudar al que llega y hay que exigirle a su vez al que llega, ¿no? No, por supuesto. Además de votarlo, hacerle que cumpla con las promesas. No, y ayudarlo. Y ayudarlo a que lo haga. Como parece que los industriales ahora están decididos en apoyar de bajar los alimentos. Espero que sea cierto. Porque se han dado cuenta que ellos no venden. Y no. Se han dado cuenta que este gobierno ha destrozado al de arriba, al del medio y al de abajo. Se les han caído la venta totalmente en los supermercados, un 14.5% en lo que va nada más del mes pasado, en septiembre. A ver, dame un WhatsApp si hay. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. No, baja, nene, baja porque estás encontrando los híbridos. Bájame a mí y así lo escucho al señor. ¿Qué me decía? A Miguel le habla Martín, tu señor. Lamentablemente no podemos salir así. No pongas teléfono porque evidentemente si no se puede manejar bien los civiles no se puede poner teléfono. Lo lamento por los oyentes, dejen mensajes en WhatsApp, que es un día muy especial, y con este inconveniente imprevisto que uno tiene que tratar de resolver con la mejor voluntad. Vamos a meternos en una situación que me parece puntual, que es la que todos están aguardando, y que es un ciclo más de esta historia de Perón que estamos recorriendo. Transmite LRA Radio Nacional, LS82TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina, y todas las emisoras y canales que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde el Salón de Actos Felipe Vallese, en la sede central de la CGT de nuestro país. Es esta otra de las habituales reuniones del primer mandatario argentino, Teniente General Juan Domingo Perón, con los distintos sectores gremiales de nuestro país. En esta oportunidad con los dirigentes de 118 gremios confederados de la República Argentina. Acompañan en el estrado del Salón de Actos al Presidente Perón, Su Excelencia el señor Ministro de Trabajo, don Ricardo Otero. El señor Ministro de Bienestar Social, don José López Rega. El Secretario General de la CGT, señor Adelino Romero. Y todos los dirigentes de la mesa directiva de la Confederación General del Trabajo. A continuación se podrá escuchar el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Bueno, compañeros, comienzo por agradecerles tan amable salud. Y hoy, siguiendo el orden de las disertaciones que vengo realizando los jueves en la CGT, voy a tratar un tema que es de actualidad y que creo necesario aclarar desde el gobierno en un tema que está de actualidad, como es lógico, en la clase trabajadora. Se trata de la relación de sueldos y de costos de vida, o en otras palabras, precios y salarios, tema de suma importancia para el mantenimiento de un equilibrio sin el cual generalmente el hilo se suele cortar por lo más delgado. Para esto quiero, en pocas palabras, historiar este desenvolvimiento en nuestro país. Hace ya 30 años, cuando se crea el justicialismo, nuestro país se encuentra

y algunas fábricas no las podían pagar. Entonces, era peor que cerraron, porque quedaba una cantidad de gente sin trabajo. Entonces, a esos convenios colectivos de trabajo respondían las fábricas directamente acordando con sus obreros y decían: nosotros no podemos pagar cuánto, y se pagaba el máximo que se podía pagar. Es decir, una colaboración. El trabajador, es decir, aceptaba un menor salario, no muy grande, pero por lo menos un menor salario, por acuerdo con la fábrica. Porque claro que aún para él era peor que cerrar. Bien, todo eso llevó a un perfeccionamiento que después de la caída del gobierno justicialista, como las demás cosas, se vino todo abajo. Porque eso se fue destruyendo de una manera o de otra. Y volvimos a muchas cosas que los argentinos creíamos ya totalmente superadas para nuestro futuro. Al hacerme cargo nuevamente del gobierno, es decir, cuando ya calculamos que eso era una cosa posible, comenzamos a estudiar este problema y nos dimos cuenta que en la situación creada era indispensable que estableciéramos un modus operandi, una manera de actuar que permitiera crear valores, no destruirlos. Y para crear valores, lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo. Porque la lucha, y bueno, la lucha es siempre una destrucción de valores. Y nadie en la vida, ni los patrones, ni los trabajadores, pueden mejorar con la destrucción de valores. Es necesario en esto tener una alta comprensión. Yo comprendo y entiendo que la misión del dirigente sindical es tratar de mejorar. Esa es una cosa que es consustancial con su propia existencia. Él debe luchar por mejorar, porque si él no lucha como los otros luchan, siempre va en la pérdida. Es... es humano y es lógico que de buena fe cada dirigente quiera mejorar a su gremio. Yo recuerdo que en unas reuniones muy importantes que yo hacía en 1949-50 con los industriales para irlos convenciendo en la necesidad de ponerse de acuerdo. En aquella época no era posible porque los patrones no estaban organizados. Hoy es posible porque hoy son organizaciones las que comprometen y se entienden. Antes no había esa organización patronal, la creamos también nosotros. Entonces ahora es posible que dos grandes organizaciones se entiendan y se pongan a trabajar conjuntamente para el bien del país y para el mejoramiento de la clase trabajadora. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me lo acordaba, porque un petiso así industrial que estaba de eso me dice: pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije: ¿y usted no? Que cada uno quiera ganar siempre un poco más, es mejor. Ahora, lo inteligente y lo lógico es estudiar las formas en que se puede llegar a realizar eso sin perjuicio de nadie, porque mejorar un lado perjudicando al otro no puede ser permanente. La estabilidad viene por un equilibrio, y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona, pero sí todo lo que se necesita, que eso es lo importante. Es decir, ese equilibrio es lo difícil de establecer. Y que la ruptura de ese equilibrio es el que trae los grandes, diremos,

una cultura nacional que permita la recuperación del hombre argentino, y habló de cuestiones tan simples como el modelo argentino para el proyecto nacional. Tener nuestro propio modelo de vida, tener nuestra propia forma de pensar y tener nuestro propio proyecto para ser grandes, ser soberanos, ser socialmente un país que guarde esas normas y tener, por supuesto, esa justicia social que solamente se adquiere cuando hay independencia económica y cuando hay soberanía política. Tres cosas que se perdieron y tres cosas por las que hay que trabajar, hay que luchar y no hay que entregarse. Porque, ¿saben una cosa? Nació Perón en la Argentina y está prohibido entregarse. Por eso, a partir del nacimiento de Perón, cada uno de nosotros tenemos un propio compromiso. Repetir hasta nuestro cansancio las cosas trascendentes de aquellos gobiernos para que en los tiempos los jóvenes, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos sepan que la Argentina fue potencia y que estuvo sentada en el umbral de las grandes transformaciones. Nacía un día como hoy y se hizo inmortal aquel 1 de julio del 74, donde, como decíamos, por un raro privilegio que también era asumir con profundo dolor, estábamos entre las 20 personas que acompañamos los primeros minutos de su tránsito de la vida a la eternidad. Y allí nos prometimos, mientras tuviéramos nosotros vida, no olvidarnos de Perón, hablar de Perón, explicar a Perón y cumplir con la doctrina de Perón. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Digo, muy feliz día a todos los trabajadores rurales. El Día del Trabajador Rural se celebra cada 8 de octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que hacen miles de personas para producir alimentos y abastecer de este modo a la población. El origen de la fiesta del trabajador rural es en memoria del presidente Juan Domingo Perón en el día de su nacimiento, ya que fue él quien tuvo un papel muy importante cuando impulsó el Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos. La primera reseña que tenemos, la primera memoria de la celebración de este día, data del año 74 y fue derogado por la dictadura militar. Desde el año 2004 y gracias a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se viene celebrando nuevamente el Día del Trabajador Rural. Feliz día a todos los trabajadores rurales. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. No solamente hubo básquetbol con San Lorenzo enfrentando a la franquicia, una de las más poderosas que tiene la NBA, como es los Cleveland Cavaliers, sino que también en el día de ayer se continuó disputando el Super 20 en la República Argentina, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional, pautado para el próximo 3 de noviembre. En Río Gallegos, Platense cayó ante Hispanoamericano por 81-72 y de esta manera terminó momentáneamente con su buena racha en el comienzo de esta competencia. Kersey Barlow, el americano, con 20 puntos se destacó en el equipo ganador. Hoy va a haber 4 partidos que marcan la continuidad de este certamen. A las 20:30 juegan en Bahía Blanca, Bahía Básquet ante Gimnasia de Comodoro. A las 21 lo van a hacer en Mar del Plata, Peñarol y Boca, que va además a ser televisado por Teis Sport. Atenas e Instituto en el Clásico Cordobés juegan 21:30 y a las 22 lo van a hacer Olímpico de la Banda ante Libertad de Sunchales. Además, en el día de hoy va a arrancar su participación en la Liga Sudamericana Ferrocarril Oeste, que de esta manera vuelve a una competencia internacional después de mucho tiempo. en el orden internacional, equipo de Caballito que supo disfrutar las mieles del éxito en la Liga Nacional, va a enfrentar a Defensor Sporting de Uruguay. El equipo argentino forma parte del grupo B de este certamen, acompañando a las Ánimas de Valdivia de Chile y al local el Corinthians de Brasil. Allí se va a disputar en Río de Janeiro precisamente esta parte de la Liga Sudamericana. Además, otros equipos argentinos también van a disputar el certamen, como Olímpico de la Banda, que integra el grupo C, junto a Piñeros de Brasil, Malvin de Uruguay y Leones de Chile, y van a comenzar su participación en los días 15, 16 y 17 de octubre en La Banda. Por su parte, Salta Basket, que integra el grupo D, junto a Botafogo de Brasil, BB de San Andrés de Colombia y Nacional de Uruguay, va a tener sede en San Andrés, es decir, en Colombia, los días 22, 23 y 24 de este mes de octubre. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Diego, vamos cerrando esta emisión especial que fue hoy de Rensis Ayer y Hoy a través de Radio Belgrano, con un nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón. ¿Qué es lo que te quedó? Y un 8 de octubre también, en 1967, en Bolivia, capturado Ernesto Che Guevara y al día siguiente sería asesinado. Lo capturaron en la quebrada de Yuro, en Bolivia, y lo trasladaron al cercano pueblo de Liguera, donde sería asesinado al día siguiente. Había nacido en la ciudad de Rosario el 14 de junio de 1928 y pasó su infancia y adolescencia en la localidad cordobesa de Alta Gracia. Se había unido a Fidel Castro en la lucha en Cuba contra el dictador Fulgencio Batista y llegó a ser ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba, y realizó importantes misiones diplomáticas, y con un grupo guerrillero combatió en el Congo contra los mercenarios belga en apoyo al movimiento que lideraba Loren Kabila. Un día como hoy era asesinado, ejecutado a sangre fría porque estaba herido y tirado en una camilla y lo balearon fríamente. Te quedó música igual, para el cierre. Te quedó música para recordarlo a Cachito Castaña, que está internado, y desearle una pronta mejoría, y que él mismo se relate un poco su biografía, que lo hizo a través de un tema que se llama Cacho de Buenos Aires. Antes de cerrar, nosotros nos estamos despidiendo, diciéndoles que hemos tenido una vez más el placer de compartir una emisión más de Rensis Ayer y Hoy a través de AM650 Radio Belgrano. Nuestro reencuentro será mañana a las 6, nuevamente con nuestro conductor habitual Miguel Ángel de Rensis y su editorial a través de nuestra emisora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos en el día de mañana. Pero no nos vamos sin antes escuchar a Cacho Castaña, como bien lo propone nuestro compañero Diego Carbone. Hasta mañana. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, es que se las sabe todas y todas las ha vivido. Es que tuvo mil amores llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay faro que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de